Soy María Laura Bretal de la colectiva feminista Las Azucenas. Estamos convocando junto con la multisectorial de mujeres lesbianas, trans, travestis, no binarias de La Plata, Berisso y Ensenada a una concentración el miércoles 17 a las 5 de la tarde en 7:50. Para marchar de ahí a tribunales, luego al Ministerio de la Mujer y de ahí a Gobernación. La convocatoria es justicia por Úrsula y por todas las víctimas de femicidios y travesticidios. Basta de justicia patriarcal, basta de complicidad policial y de represión de la bonaerense, ni un femicidio más, ni un travesticidio más, ni una mujer más desaparecida por las redes de prostitución y trata, bueno, y el ni una menos, como siempre, vivas nos queremos. Bueno, queríamos señalar que estamos con mucho dolor, con mucha rabia, porque sí, el asesinato, el femicidio terrible de Úrsula fue como la gota que rebalsó estos meses tremendos que llegamos en menos de 45 días, ya tenemos 45 femicidios. Femicidios que dejan marcas atroces, porque femicidios que muestran descaradamente a la violencia machista y el ensañamiento en los cuerpos de las mujeres, como así también de sus hijos y sus familias. En este caso, sabemos que Úrsula había hecho todo lo posible por denunciar tantas veces a su agresor, nada menos que un policía también de la bonaerense. Y bueno, nadie la escuchó, nadie la asistió, no, el Estado totalmente ausente. Entonces, bueno, eso es lo que nos hizo a todas salir tan rápidamente a denunciar la desidia, la inoperancia. No solo decimos el Estado es responsable, sino el gobierno es responsable, que crea ministerios de cartón, como los ministerios de la mujer, en provincia y en nación. Ahora crea otro más, otro. Ahora sí se van a dedicar con un consejo asesor, con las mismas personas. Es impresionante que todavía no las hayan destituido y forman otro consejo asesor, más comisiones. Ahora sí van a tratar los femicidios. Bueno, creemos que no están a la altura de las circunstancias. Este gobierno no ha destinado ni siquiera presupuesto para los refugios de las mujeres.